te di, ¿cuál fue mi error? Esta vez no estoy dispuesto a desperdiciar todo lo que hemos logrado, solo es conquistar, llegar aquí hasta el final y más allá. Si puedes olvidar todo lo que ha pasado, vuelve. We'll be right back. Bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les doy las más cordiales de las bienvenidas a Radio Universidad Veracruzana, aquí a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Under Pressure de Queen. Claro que sí, seguimos bajo una presión innecesaria, bajo una presión donde el sistema político mexicano cada vez es más corrupto y cada vez más innecesario. Estamos en una presión de cada día los servidores públicos frente a las elecciones que se avecinan piensan más en cómo quitarle a la población el derecho a servicios sociales, pero sobre todo el derecho a un salario que permita atender necesidades básicas y el ahorro. Estamos bajo presión porque continuamos con una gama de servidores públicos federales y estatales corruptos, insisto, que en la realidad migratoria no tienen la más mínima idea de cómo atenderla de raíz, con propuestas estructurales. Estamos bajo presión porque los candidatos a nivel federal, a nivel estatal, que aspiran, por supuesto, a la presidencia, que aspiran a las gubernaturas, no han ni siquiera por simular, mencionado alguna estrategia de cómo diseñar políticas migratorias para la atención a migrantes mexicanos y no mexicanos. Pero sobre todo, estamos bajo presión porque en algún momento esto nos va a llevar a usted y a mí, universidades, grupos sociales, sindicatos, organizaciones, campesinos, trabajadores, estudiantes y demás, a reunirnos y plantear una estrategia social desde nosotros, una propuesta clara que esté encaminada a quienes toman decisiones, y en esta propuesta de todos nosotros, los mexicanos, los veracruzanos, los no mexicanos que están en esta tierra produciendo, podamos poner sobre el escritorio de quienes diseñan políticas públicas, políticas migratorias, el sentir de nuestra población, lo que necesitamos. En ese momento estaremos diciéndole al gobierno saliente o entrante, esto es lo que nosotros como población estamos produciendo, gestionando y necesitando para continuar proyectando a un México diferente, un México donde por primera vez estaríamos hablando de democracia. Hoy en día la democracia es solamente una palabra mediática, no existe en México, no hay un sistema democrático en México, por más que quieran mediáticamente convencernos de ello. Y prueba de ello es, insisto, no tenemos políticas migratorias, no hay políticas públicas integrales basadas en la inclusión social, en el humanismo, que atiendan las necesidades reales de nosotros, los pobladores. Seguimos bajo presión, pero es una presión social que en cualquier momento tiene que encontrar una salida. Y la salida es la armonía y la propuesta conjunta, no violencia, nunca. Esa no es la salida. La salida es la propuesta colectiva. Seguimos con Under Pressure, Queen. Pues bien, amigos, gracias por sintonizarnos y continuar con nosotros. A todos ustedes quienes se encuentran ahí, ahí donde han decidido estar y transmitir su armonía, en el trabajo, en la casa, en el transporte público, en su vehículo, desayunando con la familia, desayunando o estar al lado de alguien con quien ustedes quieren pasar un momento muy grato, muy productivo, muy armonioso, pues les mando sin tanto rollo un fuerte abrazo y mi más sincero compromiso de que de este lado, desde la academia, estamos luchando incluso contra nuestros propios compañeros académicos, quienes tienen pensamientos todavía de alguna manera, no quiero decir convencionales, sino pensamientos muy partidarios políticamente hablando, donde están conformes con lo que tienen y no buscan una propuesta crítica hacia el gobierno, quien debe hacer su trabajo en materia migratoria y no lo hace. Entonces, no obstante de esos obstáculos que también al interior de nuestra Academia Mexicana Veracruzana estamos luchando, tienen ustedes el compromiso de mi parte de hacer hasta lo imposible para que todo lo que escribimos, lo que se escribe en materia de atención educativa a migrantes retorno, en materia de atención de salud, en materia de orientación para trámites migratorios y demás, todo lo que esté de nuestra parte, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo sin cacarear tanto los huevos, como dicen por ahí, que tienen que cacarearse. Sin tanto alarde, estamos trabajando duro. Muestra de ello es, por ejemplo, el trabajo que sigue haciendo nuestra colega, la doctora Inés Barrios de la O, quien se encuentra en el Colegio de la Frontera Norte y quien gentilmente esta mañana nuevamente aceptó continuar compartiendo con nosotros los trabajos de investigación social que hacen, los impactos que estos trabajos tienen en términos de apoyar las necesidades de los migrantes. Vamos a enlazarnos con ella en un par de segundos, minutos, pero también les quiero decir lo siguiente. No se me vayan porque el programa anterior quedé en deuda con ustedes. No les pasé, no les platiqué, no les conté las historias migrantes. Y le mando un fuerte abrazo a nuestra amiga Josefina Domínguez, quien ya me mandó por ahí un reclamo. Ella me escucha en el puerto de Veracruz. Le mando un fuerte abrazo a nuestra amiga, con mucho cariño. Y en breve voy a comentarles de estas historias de migrantes que realmente, si las reflexionamos, simplemente nos llevan al origen de todas las cosas. ¿Cuál? La importancia de vivir el hoy. Hoy, y no dejar para mañana lo que no puede ser, ni pensar en el ayer lo que ya no fue. Entonces, vamos a conectarnos vía telefónica con la doctora Inés Barrios de Ló, quien, insisto, nos va a comentar los trabajos que sigue haciendo, que siguen haciendo allá en Tijuana, Baja California, con población migrante, migrantes deportados, migrantes retorno y demás. Bueno. Doctora Inés Barrios de la O, como siempre me da muchísimo gusto escucharte, y pues hoy te voy a hablar con más respeto, porque un año más habla de madurez, entonces mis respetos para ti. Muchas gracias. Oye, ya te pregunté cuántos son, pero mira, las flores siempre son hermosas. Pase cualquier estación, verano, primavera, invierno y demás, siempre son hermosas. Así son todas ustedes, y lo digo con mucho cariño y de manera muy natural, todas las mujeres del universo son lo más hermoso que pueda haber, indescriptiblemente, no hay palabras para describirlas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, y muy contenta de nuevamente participar en tu programa. Muchísimas gracias. Pues hoy tenemos un espacio nuevamente para que nos platiques, pues sigas compartiendo con nosotros lo que haces con poblaciones migrantes, porque lo que tú haces, créemelo, que por ejemplo en Jalapa, Veracruz, con toda esta población de migrantes que vienen de Centroamérica, de países caribeños y de otros lugares de Europa y Asia, creo que Jalapa ya necesita seriamente escuchar las propuestas que ha hecho la Universidad Veracruzana, propuestas por supuesto que se han enriquecido con experiencias como la tuya. ¿Qué propuestas son? Crear un espacio de ayuda humanitaria a migrantes que hay aquí en Jalapa. Pero bueno, esperemos que con el nuevo alcalde, quien por ahí se atrevió a decir que los jalapeños veracruzanos no tenemos capacidad para atender problemáticas de la ciudad, pues realmente creo que él no tiene la capacidad para reflexionar lo que piensa. Pero bueno, No lo disculpamos porque es un político, los políticos simplemente se les ve así como lo que son, ¿no? Pero bueno, te escuchamos, mi querida Inés. Bueno, pues el programa pasado comenzamos a hablar sobre un tema muy importante y que es muy contemporáneo dentro de los estudios migratorios y que se ha identificado en México, que es el desplazamiento forzado. Sí, desplazamiento de personas. Así es, y quedamos en revisar un poco estos conceptos que diferencian de cierta manera a los migrantes, ¿no? Si bien el migrante es aquella persona que se desplaza de un lugar a otro a través del tiempo, lo que los diferencia son los motivos por los cuales se desplaza, ¿no? Claro. En este caso, pues el migrante económico suele ser, y que normalmente en general se cree que todos los migrantes son migrantes económicos, ¿no? Que son aquellas personas que abandonan su lugar de residencia para establecerse fuera de ella, ya sea cruzando una frontera o no, con el fin de mejorar su calidad de vida. Sí. En este caso, estos migrantes económicos, que de cierta manera sí se les podría decir, pues ellos sí tienen la oportunidad de generar o de repensar un proyecto migratorio, ¿no? De cuál va a ser la trayectoria, qué lugar se va a ir, qué tanto puede mejorar su calidad de vida si sale de su lugar de residencia. Como que lo puede planear. Exactamente. Ok. Puede planear su proceso migratorio. En cambio, los desplazados, no, si bien también son personas que se mueven de un lugar a otro a través del tiempo, este grupo de personas se encuentran en un estado de vulnerabilidad, las cuales pues los obligan a huir o abandonar su lugar de residencia como resultado principalmente de conflictos que tienen que ver con situaciones de violencia generalizada, desastres naturales, persecuciones políticas o religiosas. Entonces, cuando de pensar o de planear ese proyecto migratorio, simplemente tienen que salir y su capacidad de decisión se ve fragmentada totalmente, ¿no? Claro. Y en este caso, estas personas no pueden regresar a su lugar de residencia hasta que no desaparezcan los motivos por los cuales huyeron. Los motivos de violencia, ¿no? Exactamente. En este caso, en México, principalmente este desplazamiento forzado, pues se da a partir del conflicto del crimen organizado, principalmente el que se deriva de las cuestiones del narcotráfico. Y esta guerra, ¿no?, que llamaban guerra contra el narcotráfico, que dio a conocer o que se originó en el sexenio de Felipe Calderón, lo cual incrementó los índices delictivos. Sí. En este caso, México, si bien había experimentado muy poco esta condición de desplazamiento forzado, principalmente en Chiapas, en la década de los 90, pero realmente era como un fenómeno muy aislado y no tenía gran visibilidad. Pero a partir del 2006, con te digo, el incremento de índices delictivos, pues se comienza a identificar desplazamiento forzado. Incluso el Centro de Monitoreo de Desplazamiento de Noruega ha catalogado a México como el segundo país en América Latina con mayor desplazamiento. Tan solo en 2015 hubo 281,000 personas que desplazados forzados. A los cuales se pueden sumar, Inés, por ejemplo, los más de 35,000 desplazados veracruzanos que en los últimos 3 años, pues ahora sí que contando con ábacos aquí en la Universidad Veracruzana, porque no hay bases de datos del gobierno del estado sobre ellos, y si las hay no las quiere dar a conocer, pero se han movido más de 30,000 veracruzanos por todo el interior de Veracruz y hacia otros lugares de México y el extranjero. Así es. Sí, y esto realmente pues es muy lamentable, porque si bien el desplazamiento, han habido ratificaciones por parte de Naciones Unidas, el ACNUR principalmente, y México se ha adherido a todos estos convenios y ratificaciones, pero en cambio en sus leyes internas no reconoce en sí la figura del desplazado. Si tú lees la ley de migración del 2011, no aparece. Si tú lees el programa especial de migración, no aparecen los desplazados. Entonces, es muy difícil poderles dar atención a estas personas. En otras palabras, si el gobierno mexicano no está reconociendo este sujeto social, esta realidad que es el desplazado, en sus leyes, en sus políticas, por consiguiente, no se hace de la vista gorda y no emite ningún tipo de apoyo, ni financiero, ni social, ni político. ¿Por qué? Porque simplemente no lo tiene registrado en sus leyes o artículos como una prioridad, ¿no? Así es. Incluso, desafortunadamente, el mismo Estado mexicano ha contribuido al desplazamiento forzado. Un caso te pongo tan sencillo. Yo trabajé con desplazados forzados de Michoacán. Sí. Y de Guerrero. Entonces, muchas de las personas de Michoacán llegaban con cartas emitidas por municipios del estado de Michoacán como constancias, como con un papel que decía que era una constancia y que certificaba que estas personas eran víctimas del crimen organizado y que el municipio y el estado era incapaz de protegerlos, ¿no? Entonces, eso es muy delicado, porque estamos diciendo que el mismo gobierno, el mismo estado, con un papel reconoce a una persona que tiene que desplazarse por situaciones de violencia, pero más sin embargo no reconoce a esta persona como parte prioritaria de sus leyes para protegerla. Así es. Sí, muchas de estas cartas las personas de Michoacán que llegaban a Tijuana con este tipo de cartas era con la intención de ir a pedir asilo político a Estados Unidos, ¿no? Pues sí. Entonces, creo que el papel que juega México ante otros estados pues es muy grave, ¿no? El hecho de que vayan a Estados Unidos y Estados Unidos diga, okay, México te está incluso certificando que es incapaz de resguardar tu seguridad y de proteger tanto a ti como a tu familia. Realmente me deja sin palabras, porque efectivamente yo tengo hecho entrevistas ahí en la frontera con San Diego, en otros lugares, El Paso y demás, donde he platicado con personas desplazadas que dicen, yo salí corriendo de Veracruz, de Orizaba, de Córdoba, porque la tienda de mi papá la balacearon, lo mataron y huimos porque nos amenazaron. Pero hasta ahora no tenía conocimiento de otros mexicanos que llegaban producto de la violencia, ya con cartas emitidas por el ayuntamiento, ¿no? Sí, sí. Pues Michoacán creo que ha sido uno de, desde el 2008 a la fecha, uno de los municipios con los índices de violencia más altos, y que hay población que ha sido afectada fuertemente, principalmente la que se encuentra en esta zona llamada Tierra Caliente. ¿Sí? Y que se ha dado un desplazamiento masivo de personas de Michoacán, y eso lo podemos palpar, por ejemplo, yo te decía, en la garita de San Isidro, donde hay filas hasta de 100 personas que vienen a solicitar asilo político por sí. Cuestiones de crimen organizado. Y ese lugar, el Tierra Caliente, es donde varios reportajes de televisoras internacionales, no de Televisa, ni de la otra, dieron a conocer cómo productores, campesinos, ejidatarios, quienes tenían sus cultivos de aguacate, simplemente les dijeron, hasta aquí llegaste y estas hectáreas de aguacate son mías. O sea, se las quitaban así. Así es. Básicamente, ¿no? Y los amenazaban, por supuesto, y o mataban. Entonces, estamos hablando de que ese es uno de los principales motivos de lo que hace la diferencia entre un migrante económico que dice, voy a Tijuana a trabajar a la maquila, me voy a ir en agosto, preparo todo, dejo mis hijos encargados, pido prestado para que coman mientras yo gano algo en un mes. Contrario, caso contrario de un desplazado que dice, yo me voy porque ayer nos mataron a mi papá, nos amenazan y no tengo más que 2-3 días para irme con mis hijos, ¿no? Sí, exactamente. Muchas veces dejando viene a sus casas, sus carros, sus negocios, muchas veces tienen que salir, que no notifican, por ejemplo, a sus vecinos, a sus familias. De repente tú vas a las comunidades y dices, no, pues esta persona de repente desapareció totalmente. Sí, el viernes pasado nos llamó un abogado postulante, egresado de la Universidad Veracruzana, el abogado Gustavo García, quien nos hablaba de la espantosa, indescriptible, abominable e incomparable corrupción que él ha visto en las dos fronteras de México, en la norte y la sur. Específicamente, me platicó brevemente en el sur cómo el cruce de personas, ¿cómo llamarlas? No quiero lanzar un adjetivo. O sea, burros y acéfalos son algunos diputados, pero estas personas, bueno, personas de grupos oscuros, crimen organizado y demás, que se internan por la zona sur de México, casi casi con el permiso total de las autoridades judiciales, con alguna mochada, algún tipo de dinero o algo, y pasan sin ningún problema. Y de alguna forma, estas personas que cruzan por la frontera sur de México con malas intenciones, que ya han tenido incluso asesinatos en su experiencia de vida, son quienes empiezan a delinquir, extorsionar, amenazar a algunos habitantes de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, y pues hacen que se vayan, ¿no? Entonces, eso que mencionas de que si el mismo Estado, el mismo gobierno mexicano emite un papelito a través del ayuntamiento diciendo, esta persona se va porque yo como ayuntamiento, yo como gobierno estatal, ya no puedo atenderlo porque la violencia me ha rebasado, y el mismo Estado no quiere reconocerlo tampoco como un producto de la violencia. ¿En qué país estamos viviendo? México, gobernado por el PRI. Pero bueno. Sí. Es muy desafortunado. Muy desafortunado. Lo que tú nos compartes es una realidad y es totalmente irrefutable. Sin embargo, nos deja un sabor de boca de que no es posible que eso esté ocurriendo, pero Y tampoco es posible que sigamos repitiendo la broma de, bueno, pues ni hablar, es México. No, no, es un México que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiarlo. Carlos Marx decía que hay varias formas de hacer un cambio social. Hablaba de reuniones, hablaba de derrocar un gobierno, hablaba de las armas y hablaba también de las instituciones y la democracia. Entonces, pareciera ser que las elecciones que vienen pueden ser una oportunidad para decidir qué rumbo queremos, pero iniciando el programa decía que México no es un país democrático y pareciera ser que todo ese sistema electoral y demás pues está totalmente ya pactado, negociado. Esperemos que en la negociación que hagan, porque al parecer no va a ser una elección democrática quien quede en la presidencia de México, sino en los acuerdos que hagan, pues el eje central sea ya por fin voltear, como hace Alemania, el país de Alemania, en primer lugar, sus políticos que son elegidos ponen sobre la mesa las necesidades de cada región, de cada estado, después la de los municipios, y a lo último se ponen ellos sus salarios. Ojalá y eso pudiera ser aquí con la nueva esfera, pues, con los nuevos políticos que lleguen después de las elecciones, ¿no? Suena muy utópico, pero... Es que Alemania lo hace, Inés, Alemania lo hace. No he tenido la oportunidad de estar ahí, pero he tenido colegas. Claro. Y dice, Carlos, que no es posible, que yo pasé 5 años en Alemania, me tocó una elección y es categóricamente increíble. Parece que estás en otro universo donde los políticos alemanes, sin hacer tanto rollo ni publicarse en los medios de comunicación, en primer lugar recorren las regiones, incorporan las necesidades en un programa, lo discuten sobre la mesa y los políticos llevan esos presupuestos a las regiones y se los encargan a los pobladores. Y después ellos se fijan un salario para ver cuánto les quedó de la inversión social que hicieron, se fijan un salario para ver cuánto les quedó de esa inversión social que hicieron. Entonces, acá es al contrario, acá primero robamos y en el último año del sexenio lo que quede, pues ahí échate una banquetita, píntate una escuela y es más, pinta del color rojo para que vean que nuestro partido pues fue buenísima onda, ¿no? Así es. Oye, Inés, pues realmente tus trabajos de investigación social humana nos dejan muchos aprendizajes. Todavía aquí en Veracruz, ojalá, y si nos escuchan algunos achichincles de los diputados, que fíjate que lamentablemente algunos achichincles de diputados que andan cargándoles la libreta, haciéndoles la barba espantosamente y diciendo sí a todo, algunos son egresados de la Universidad Veracruzana. Y eso duele espantosamente que unos egresados nuestros que dentro de las aulas eran críticos y decían, y no, profesor, usted está mal, eso no tiene que ser así. Ahora andan de lambiscones con diputados aquí en Veracruz. Es terrible. Muy desafortunado. No, muy desafortunado. Totalmente desafortunado, pero bueno. Ok, Inés, perdóname por tanta franqueza, pero esto la genera tu experiencia, la cual agradecemos bastante. Oye, lo voy a decir públicamente, vamos a presentarle en un par de semanas al nuevo alcalde del ayuntamiento una propuesta para crear un centro de ayuda humanitaria a migrantes, pero por supuesto necesitamos de tu experiencia, te la mandamos, tu correo, regálanos un vistazo, tómate un par de días, nada más un día, no es cierto, tómate una semanita, dos, las que gustes, y pues danos tus puntos de vista para ver qué piensas sobre ella, ¿te parece? Perfecto. ¿Sale? Bueno, Inés, ¿algo más que quieras compartir con nosotros? No, pues nada más tener en cuenta estas realidades, estas diferencias de estas personas. Es importante que como ciudadanía también tengamos en cuenta cuáles son las diferencias y los motivos de estos migrantes para la atención no solamente incluso desde, por ejemplo, esta propuesta que van a hacer, sino la ciudadanía también tiene que empezar a participar y a intervenir. Claro, porque somos muy dados, por ejemplo, tú conoces Jalapa, de ver, por ejemplo, en un puente de un centro comercial en un puente peatonal, ver a algunos migrantes morenitos, más morenitos que yo, y diciendo, oye, pero ese es migrante, pero ¿cómo puede ser migrante? Míralo, mide un 80, está fortachón o gordito, no le den nada, ese que se ponga a trabajar, pero no perdamos de vista que puede ser un migrante que en el terremoto o el huracán pasado perdió todo, hasta su familia, o puede ser un migrante que lamentablemente a su familia la lastimó, la desapareció el crimen organizado, y él es el único sobreviviente y quiere irse a Estados Unidos, donde está por allá un primo tratando de salvar su vida, ¿no? Por ejemplo. Sí. Inés, realmente el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y es un gusto estarte escuchando siempre. Yo ya desde ahorita empecé a reunir fondos, ya llevo como 60 pesos, espero reunir todo lo que sea necesario para comprar tu boleto de avión y traerte en vivo acá más adelante. Gracias. Vamos a armar una colecta aquí. Vamos a armar una colecta con nuestro radioescuchas. Apenas llevo 60 pesos. Bueno, vamos a ver cuánto cuesta el boleto a Tijuana. Inés, te mando un fuerte abrazo. Como siempre, tienes nuestro cariño, respeto, pero sobre todo nuestra gratitud, porque todas las experiencias que compartes enriquecen el trabajo que estamos haciendo, academia y sociedad civil, para que quienes toman decisiones, llamados políticos, pues simplemente hagan su chamba, porque la política pública no es andar tomándose fotos o robando dinero como directores, funcionarios, gobernadores o presidentes municipales. La política pública es escuchar al público, al pueblo, para regresarle programas y proyectos que atiendan sus necesidades. Así es. Inés. No, pues gracias a ustedes por el espacio y permitirme compartir estas experiencias. Hecho. Te mandamos un fuerte abrazo y especialmente un besote. ¿Sale? Gracias, hasta luego. Hecho, hasta luego. Doctora Inés Barrios de la O, del Colegio de la Frontera Norte, compartiendo sus experiencias de trabajo. Ella trabajó precisamente en la Organización de las Naciones Unidas, el área de migración, y estuvo ahí precisamente en la frontera norte trabajando con los proyectos de la ONU con migrantes deportados y migrantes desplazados. Pues después de este cafecito tan riquísimo que me compartieron por acá, voy a ver, ¿ya nos regresó el internet, amiguitas? ¿No va? ¿Ah? ¿Ya tenemos internet? ¿No? Acá no tenemos, en cabina no tengo internet. Y tengo tres documentales que pasar, pero me los echo. Como ven, José Alfredo Jiménez, bonito, León, a capela me los voy a echar. Ahí les va, ahí les va. Las historias son las siguientes. La primera es de un... Por ahí tenemos una musiquita, Mi Buen Sol, de Cosmos. Pónmela por favorcito, así me fondeas, por favor. Musiquita y voz, porque voy a hablar de lo siguiente. Ahí les va. Primera historia. Una historia que nos motiva a luchar por lo que queremos, sin importar que sea viajar al espacio o estar cerca de las estrellas. No importa. No importa. El libro se llama El cosechador de estrellas. ¿De qué habla este libro? No habla de nada. Narra la vida de un migrante mexicano llamado José Hernández Moreno. Este hombre, desde niño, trabajando en los campos agrícolas con sus padres michoacanos indocumentados en California, pensó que él podía lograr un sueño. ¿Cuál? Ser astronauta. Cuando eso lo comentó, sus papás, dicen por ahí la historia, que se le quedaron viendo con asombro, con tristeza, con una mirada de extrañeza, porque su hijo decía, I wanna be astronaut, algo así, ¿no? Porque hablaba español e inglés. Dice, bueno, mi hijo, está bien, sea astronauta, pero mañana, duérmete, porque mañana hay que ir a la pizca de espinaca y más cosas ahí por esos lugares de California. Bueno, después de 40 años, este hombre nada menos y nada más que logró cumplir su sueño. es el primer astronauta mexicano que envía desde el espacio un tuit. Después de Rodolfo Neri Vela, José Hernández Moreno, escribió un libro donde él narra todo lo que vivió desde que tiene uso de razón trabajando en los campos agrícolas de California. Y esta melodía que escuchan de Cosmos, del programa que tenía Carl Sagan, es precisamente para decirles a ustedes que sus hijos, sus sobrinos, sus ahijados, sus vecinos, ustedes mismos, hoy pueden iniciar la lucha para alcanzar un sueño. ¿Cuál? El que ustedes quieren alcanzar. Este hombre, José, narra en las primeras hojas del libro. Dice así, es breve lo que él describe. Sí está la melodía de Cosmos, ¿verdad? Excelente. Realmente se te parte detrás de un nudo en la garganta cuando este muchacho empieza a escribir todo lo que sus padres trabajaban en los campos agrícolas de California como migrantes indocumentados. Él dice lo siguiente. Realmente sí te pega. Yo la leí y me dejó muy... Creo que ando muy sensible hoy, pero bueno. Ando en mis días de reflexión y demás cosas, pero por eso traje este texto. A cada niño le cuentan que en las estrellas hay algo distinto. Algunos les dicen que las estrellas son los Reyes Magos. Algunos que son la señora Osa con su bebé. Pero yo les digo a ellos, hay una estrella que hoy, el año, septiembre de 2009, no lleva ni un rey mago ni una señora Osa. Lleva un hombre, un niño, un mexicano que tuvo sueños. Lleva a José, un astronauta que sembraba y cosechaba espinacas y verduras en los campos agrícolas de California. Y sus hijos le responden a este hombre, ¿eso puede ser? ¿Un niño migrante puede ir a las estrellas? Y este hombre le responde, sí. Así es. En esa nave espacial, en esa estrella que hoy va hacia arriba, hoy septiembre del año 2009, va José Hernández, un hijo de migrantes indocumentados, un ingeniero espacial que hoy es capaz de encargarse de la seguridad de una misión internacional del país más poderoso del mundo, de Estados Unidos. Un migrante que hoy lleva en sus manos el control de un presupuesto de más de 300 millones de dólares. Un migrante mexicano llamado José Hernández, quien lleva frente a sí mismo una computadora de vuelo del transbordador espacial. Una computadora que le permite controlar toda la vida de los demás astronautas que lo acompañan. Un mexicano que soñó desde niño pisando piedras, cortándose los pies en los campos agrícolas de California, soñó con ir al espacio. Y hoy ese mexicano, en esa estrella que va, ustedes ven, va rompiendo la barrera del tiempo, barreras humanas, la atmósfera. Se está asomando al universo por sus propios méritos, simple y sencillamente porque quiso luchar por sus sueños. Esa es una introducción que hacen del libro. Y también en el libro escribe un cuate llamado, un periodista de Televisa, pero no, en fin, escriben varias personas, ¿no? Pero en palabras de José, José dice, los obstáculos que enfrenté fueron muchos. Para comenzar, ¿cómo iba yo de niño a poder alcanzar un sueño cuando mis papás eran migrantes indocumentados y apenas ganaban para comer en California? ¿cómo iba yo a asistir a la universidad cuando a los 12 años, apenas estaba hablando inglés? Salirme de aquí del vecindario, de las trailers, o sea, donde vivían, lugares a veces totalmente insalubres, pues era muy difícil. En este libro describo los incontables viajes con mi familia cuando se preparaban para seguir a la cosecha de aquí allá y de allá aquí, andar viajando entre campos agrícolas cosechando. Al mirar al cielo, mi curiosidad por el universo creció, creció y creció. Con el paso de los años pensé, yo tengo que ir al cielo. Mis padres no hablaban inglés y no tenían educación de escuelas, pero comprendía la importancia que era la educación. Así es de que hicieron hasta lo imposible porque yo continuara estudiando. Y así sigue este hombre escribiendo y dice: el que persevera alcanza. En el año 2009 me convertí en el primer astronauta en mandar un tweet en español desde la Estación Espacial Internacional. En mi carrera previa en el Lawrence Livermore National Laboratory, en un laboratorio de Estados Unidos, fui parte de un equipo, el mejor del mundo. Un equipo que ayudó a desarrollar tecnología de imágenes digitales para la detección temprana del cáncer de mama. Imagínense nada más, este niño, hijo de padres migrantes indocumentados, luchando por sus sueños y diciendo: estuve en el mejor laboratorio del mundo en Estados Unidos desarrollando tecnología para la detección temprana del cáncer de mama. Con este libro narro los viajes que hice a Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, con mi familia indocumentada. Hoy recorro muchos estados, incluso el mundo, para compartir mi historia personal de perseverancia, alegrías, risas y lágrimas. Quiero compartir con ustedes todo mi legado. Por eso escribí este libro. El libro se llama Cosechador de Estrellas. Hoy se los voy a obsequiar a todas las personas que me dejen, que me llamen por teléfono y me dejen un correo electrónico. ¿Por qué? Porque este correo, este libro está en PDF. Si gustan, denme su correo electrónico, llámenos aquí a Radio B y tan pronto termine el programa se los estoy enviando. O bien entren a internet y pongan El Cosechador de Estrellas, José Hernández Moreno, y ustedes podrán bajarlo también. Esta es una historia real que nos inspira a alcanzar las estrellas, que nos inspira a alcanzar, luchar por nuestros sueños. Y los dejo con Cosmos y regreso con la siguiente historia, para que mi amiga Josefina Domínguez no me vuelva a regañar allá en Veracruz. Bien, vamos con otra historia, es otra historia real. Esa historia me la enviaron de Chicago, la señora Lucy. No tengo internet en cabina, no tengo acceso, se las voy a narrar. El tema musical que van a escuchar de fondo habla de un hombre solitario. Ese es el tema musical, Lonely Man. Bien, Esto sucede allá en Chicago, precisamente. Al parecer, según la historia que me envían, es un joven migrante mexicoamericano, hijo de madre mexicana y padre norteamericano. Él tenía por ahí, después de la universidad, un trabajo en un despacho de arquitectos. Sin embargo, conoció a una mujer con quien discutió esa tarde, una mujer norteamericana, y se sentía un poco tristón. Caminó por una de las calles de Chicago y de repente encuentra frente a él una cartera roja. La levanta y observa en la cartera papeles viejos y dice, ah, bueno, ¿yo para qué quiero esto? Y la tira. Pero al momento de tirarla, él se regresa y dice, bueno, no puedo hacer esto. Voy a depositarla en el cesto de basura y listo. Pero fue tal su curiosidad por ese papel viejo y arrugado que recordó haber visto, que lo sacó, lo abre. Y escucha una carta, ve una carta. Era una carta de un hombre dirigida a una mujer diciendo, siempre te amaré. Le llamó poderosamente la atención, la abre y empieza a leerla. La carta decía algo parecido como, estimada Mari, amada Mari, no sabes cuán grande es mi amor por ti. Independientemente de que tus padres crean que soy un joven que no te merece por no tener dinero y ser apenas un estudiante universitario, no olvides que siempre te voy a amar. Vayas donde vayas, siempre te amaré. Tuyo, Robert. Según esto, los padres de Mari le enviaron a Inglaterra porque no querían que se juntara con este chico, con Robert. Y según la historia, porque me quedan pocos minutos, ¿verdad? Pasaron 52 años. Los jóvenes tenían creo que 17 años. El joven busca en el directorio telefónico el nombre de esta persona, encuentra a Mari en un asilo de ancianos y le dice, señora, ¿usted conoce a este joven Robert? Le dice, no, hace muchos años tuve un novio que amaba bastante. Lo amaba bastante. Le dice, ¿y qué pasó con él? No sé dónde fue. Entonces el chico salió tristemente, lo buscó y jamás lo encontró. Pasado 2 meses regresa al asilo de ancianos para decirle a Mari, a la viejita Mari, que no pudo encontrarlo. Pero se pone a llorar y le dice una enfermera muy linda, ¿por qué lloras? Dice, es que quiero ayudar a la señora Mari, pero ¿cómo hacerlo? Voy a decirle que no encontré a Robert. Dice, ¿qué Robert? Robert Kenneth. ¿Kenneth? Pero si él está aquí con nosotros también en el quinto piso. Entonces fueron, lo buscaron y efectivamente los dos ancianos no se habían casado, estaban en el mismo asilo de ancianos porque los dos se seguían amando, y este muchacho va, los presenta y le dice, Mari, ¿conoce a Robert? Y la señora Mari, la viejita Mari, se levanta y dice, amor mío, y se abrazan. Entonces este cuate, este joven arquitecto mexicoamericano, no se queda, no se hace novio de la enfermera, ¿verdad? Para nada. Pero va y busca a su novia norteamericana y le dice, no quiero perderte. Discutimos por una tontería y sabes que te amaré toda mi vida. Entonces se celebran 2 bodas, la de los viejitos y la de los jóvenes. Te parte el alma, ¿no? Bueno, se terminó la historia y por acá nos mandan un mensaje diciendo, a ver, por favor, dice... Hola Carlos, por favor mándame el cosechador de estrellas para mí y mi hijo Samuel y Tonali. Por supuesto que sí, nos mandan su correo electrónico. Claro, saludos fraternos de Reina Morales. Fuerte abrazo a nuestra amiga Reina Morales. Y claro que sí, en breve, terminando el programa, se los envío. ¿Qué tiempo me queda, mi Sol? Ay, no me digas, ¿se acabó? Bueno, mandamos un fuerte abrazo y con esta historia ya... quedo tranquilo y nuestra amiga Josefina Domínguez en Veracruz le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, cuídense mucho, nos escuchamos el próximo viernes por acá y no lo olviden, si alguien quiere el libro El Cosechador de Estrellas, aparte de la familia